Lucas 24, 45 al 48. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 45 dice claramente que Jesús habla de que es importante que sea abierto el entendimiento. Dice que Él les abrió el entendimiento, que es lo que necesitamos nosotros, entender, que se abra nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprendamos y sean comprendidas las Escrituras. Porque dijo que estaba escrito y era necesario que Cristo padeciese, que es lo que celebramos, padeciese y resucitase, ¿cierto?, de los muertos, que es lo que celebramos en el culto pasado, que Él resucitó al tercer día. ¿Pero para qué se hizo esto? ¿Para qué se le abrió el entendimiento? Dice, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Para eso Cristo murió, hermano, para eso resucitó, para que fuera enseñado y se abrieran nuestras mentes y se predicase el arrepentimiento, que pueda ser propagada esta doctrina del arrepentimiento, que sepan todos que hay una puerta de entrada para ganar la bendición de Dios, y es el arrepentimiento, que se predique en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y perdón de los pecados. Y introductoriamente quizás se pueda decir que usted que está escuchando esto se pueda sentir quizás un poco ajeno de pronto, porque en una iglesia la mayoría de las personas se ha arrepentido, ¿cierto?, y ha conocido a Jesús, le pidió perdón a Dios por sus pecados. Si hay alguno que no lo ha hecho, quizás hoy lo puede hacer, pero la gran mayoría lo hemos hecho. Entonces uno podría sentirse ajeno a este problema del arrepentimiento, precisamente porque un día ya se arrepintió. Pero la pregunta es, ¿usted se considera de verdad una persona que tiene esa capacidad de arrepentirse de sus pecados con tranquilidad, con facilidad? Porque la aclaración está en que no solamente el arrepentimiento se ejerce una sola vez en la vida, antes de conocer a Dios, y uno se arrepiente de los pecados, conoce a Jesús y nunca más se arrepiente porque ya es hijo de Dios. Usted sabe que uno en el camino de la fe también puede caer. Entonces esto es un llamado para aquellos que no se han convertido, que no conocen a Dios, como aquellos que ya lo hemos hecho, pero que podemos caer, que podemos fallar, y que sí es necesario que uno pueda arrepentirse también. Porque de pronto hay cierto engaño donde, usted no sé si ha escuchado alguna vez, dice, yo nunca me arrepiento de nada, dicen. O Dios sabe, ¿cierto? Dios conoce mi corazón, Dios tiene el control de todo. Entonces, yo reconozco esto y sé que estoy mal y lo admito. Pero quizás no es un arrepentimiento tan genuino. Entonces eso podría hacernos caer en un sutil engaño para que uno deje de entender cuál es el verdadero camino para poder restablecer la comunión con Dios. Porque Dios es justo, Dios es santo, hermano, usted lo sabe. La palabra de Dios lo dice, que es tres veces santo. Si usted comete falta, si usted comete pecado, a veces de manera deliberada incluso o inconscientemente, Dios es santo. Entonces, la presencia de Dios se aleja cuando uno hace ciertas prácticas, aún más cuando ya es una práctica, o simplemente comete errores que son de importancia para un cristiano. A mí el Señor me ha estado, con Paola, con mi esposa, hemos estado hablando todos estos días de lo que Dios nos llama a nosotros como cristianos, hermano, a dar un testimonio respecto de tantas prácticas que el mundo tiene y que nosotros no debemos tener, y que en alguna ocasión podríamos caer en la tentación de tener. En estos días, usted sabe, con todo lo que ha pasado, tantos beneficios que se dan a las personas, y hay personas que, como, entre comillas, buen chileno, dice alguno, comienza con la pillería también, entre comillas, y dicen cosas que no son, declaran situaciones que no son, es muy fácil. A usted, no sé, a las personas que tienen una situación más precaria, le toman estos antecedentes sociales para la tarjeta de, no sé cómo se llama, la ficha de protección social. En la universidad para el crédito universitario. En el hospital ayer para que a usted le den un simple papelito con unos exámenes que le arrojan que todo está bien y que usted ya está tranquilo, pero para llevarse ese papelito usted tiene que pasar por la ventanilla, porque usted se puede pasar derecho y no paga los 9,000 y tantos pesos que vale atenderse ahí. Entonces alguno dirá, no, es que Dios me da la astucia y me da la sabiduría para yo salirme derechito, como yo conozco a la, gracias a Dios, entre comillas, la doctora que me pasó los exámenes y me dijo, por si tienes problemas fuera, te paso todo. Entonces yo tengo la posibilidad de irme. Pero como alguna vez lo he hecho, varias veces me he ido y no he pagado nada, entonces dije yo, esto ya no puede ser porque Dios me ha estado dando con este tema. Así que fui y le dije, mire señora, tengo todo el asunto ya, pero sabe que no me puedo ir por esto y por esto. Me dijo, mire, usted aparece aquí y no ha pagado varias veces, me dijo. Así me dijo, por la flo. Ah, le dije, sí, es que no tenía plata, ¿no? A veces uno tiene 1,000, 2,000. Entonces ahora si usted me cobra más de 5,000, no le voy a pagar, le dije, porque no tengo más. Y me salía 9,000 y tanto y ella con la conversa me empezó a hacer unas cosas que yo no se lo pedí y bajó la cosa a 4,500. Gloria al Señor, me ahorré 5,000 al tiro. Se da cuenta que Dios es bueno. Y después me comenta la señora que ella tenía un tremendo problema porque yo hago mi trabajo, dijo, yo me voy a la casa y yo no tengo nada que ver con este hospital. Yo no me meto con nadie porque mi única vida es mi esposo y mi hija. Y si mi esposo me falla, mi hija es todo. Pero yo vengo a trabajar aquí, no me meto con nadie y usted no pertenece al sindicato para que tenga beneficios. No, no, no, no, ningún problema. Yo no quiero nada con nadie porque a mí me fallaron y me afectaron la vida un día, a mi esposo y a mi hija, entonces yo no tengo nada que ver con nadie. Así que yo le empecé a predicar del perdón. Fue una bendición. La persona de atrás está un poco molesta, sí, porque pasaron como 3 minutos de más. Le tuve que pedir disculpas porque me dijo, ah, oh, ustedes están cagüineando, no sé qué cosa. Yo le dije que no era así, pero le dije, le recomiendo que se sane el corazón porque no hay cosa más gloriosa que Dios. Y le dije que Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que Jesús enseña que si uno no perdona los pecados, no le perdona al hermano, Dios no le va a poder perdonar los pecados a uno. Así que se quedó con eso la señora. Y así, hermano, hay una serie de situaciones. Usted le puede hacer un contrato a su esposa, por si su esposa no tiene previsión, para que usted tenga previsión de salud. Y eso no es verdad. ¿Eso cómo se llama? Mentira. Usted puede comprar, yo también lo he hecho, una impresora hace años, por mi hermano que es comerciante, entonces usted descuenta el IVA. Entonces fueron 20,000 pesos, 10,000 para él y 10,000 para mí. Eso fue todo, hermano. Y sabe qué, que se lo digo a título personal, pero yo creo que esto es una llamada de atención para nosotros los cristianos. Nosotros no podemos hacer esto. No digo que nadie aquí lo haya hecho. No vamos a hablar de situaciones personales. Pero yo creo, hermano, que Dios quiere que nosotros demos testimonio, porque la Biblia dice muchas cosas, que al César lo que es del César, que Dios ha puesto toda autoridad y una serie de situaciones. Podemos discutir este tema, algunos dirán, no, porque hay cosas que en la medida que vayan en contra de la palabra de Dios uno las puede desobedecer, claro sí, pero hay temas legales, hermano, que sencillamente si usted evade impuestos o comete un delito, ¿cierto?, que es la ilusión, usted podría... es la evasión precisamente el delito y la ilusión son prácticas legales que usted podría manejar para evitar el pagar impuestos, pero si usted no cumple ciertas normas, usted comete un delito como el comprar factura y comprar IVA, que eso lo hacen, pero espero que ningún contador cristiano lo haga, pero lo hacen todos y se bajan y se manejan los impuestos y todo. Entonces a veces yo he conversado con cristianos que hacen esto y dicen, no, es que mi jefe lo hace y otro también lo hace, entonces todo lo hace y así pago menos. Hoy en día se reclama más o menos que por qué nos van a cobrar más. Oye, pero si tuviéramos que pagar más, hermano, para que haya justicia, debiéramos ser los primeros en decir, no importa. Yo quiero que me descuenten más para que sea más equilibrado el asunto. Eso es lo que debiéramos pensar. Pero bueno, lo importante es entender que la Biblia enseña, hermano, que hay un solo camino para restablecer la comunión con Dios, para poder restablecer esta ruptura que se provoca por el pecado que el hombre comete y se separa de Dios. La única manera de reconciliarnos con Dios es a través del arrepentimiento. No hay otra fórmula, hermano. No hay otra manera, no es nadie más que el arrepentimiento a través de Jesucristo que nos permite llegar a reconsiderar, a restablecer este camino que nos lleva a la muerte. Porque a usted le pueden decir muchas cosas que alguien pueda creer. La Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que llevan a la perdición, que su fin es camino de muerte, dice. Así que nadie le puede decir otra cosa, porque la Biblia dice que la única manera de poder reconciliarnos con Dios es a través del arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, verso 38, no importa si no lo busca, dice claramente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claramente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. O sea, si deseamos el perdón de los pecados, debe haber previamente una actitud de arrepentimiento. Usted podrá decir, es que yo entiendo esto, hermano, yo lo tengo muy claro, pero hay que ver si de verdad lo sabemos bien, hay que ver si de verdad lo estamos experimentando. Porque una cosa es ser erudito, hermano, en la doctrina del arrepentimiento. Usted puede saber mucho de la Biblia, usted puede estudiar mucho teología incluso, y puede llevar años estudiando, pero es probable que uno no viva esto y que lo diga porque lo sabe, pero no lo esté experimentando. De hecho, hay otros pasajes que dice, Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Capítulo 3 de Hechos, verso 19. Nos llama a que van a venir tiempos de refrigerio cuando nos arrepentamos y nos convirtamos, y así van a ser borrados nuestros pecados, y van a venir tiempos de refrigerio. Por eso el apóstol Pablo también en Romanos 2, verso 3 dice, y piensas esto, Romanos 2, 3, escuche, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto es importante, hermano, aún entre nosotros como cristianos. Tú piensas esto, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. O lo hiciste antes, quizá. Si usted ha hecho algo, hermano, y durante años a veces, y luego porque alguien hace una cosa una vez, tú enjuicias, ojo con eso. Dios no le gusta que nosotros seamos así, sin misericordia. Y dice, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, cree, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque la benignidad de Dios, hermano, nos guía al arrepentimiento, porque Dios es bueno, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y así continúa el pasaje. Así es que, hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación, no hay restauración. Y si no hay reconciliación, no hay perdón. Si tú no te restauras con Dios, Dios no te puede perdonar. Entonces, para que haya reconciliación, tiene que haber arrepentimiento. Y luego, para que tú tengas el perdón, tienes que estar reconciliado. Entonces, si no te reconcilias con Dios, no tienes perdón. Si no tienes perdón, hay una horrenda expectación de juicio, dice la Biblia, hay condenación. Para que nos libremos de todo eso, debemos arrepentirnos. Entonces, Dios busca antes de cualquier cosa, hermano, que la persona que no conoce a Dios, que no está convertido o que ya le conoce pero que ha caído en un pecado, lo primero que busca es que se arrepienta de sus pecados. Porque el arrepentimiento, hermano, es el requisito del reino para entrar al reino de Dios. Tú no puedes ser parte del reino de Dios si no te has arrepentido alguna vez de tus pecados. para que haya reconciliación con Dios y tú entres al reino, tienes que arrepentirse. Así que Dios exige que todo aquel que no le conoce o que ya le conoce, ya ha caído, pueda arrepentirse. Entonces, para que, porque algunos también pueden señalar que yo no practico el pecado, ¿cierto? Yo no, como algunos distingue la Biblia, que es distinto caer en pecado a practicarlo. Pero sea cual sea la situación, que tú caigas una vez o lo practiques, tienes que arrepentirte para que se reconcilie uno con Dios y Dios te perdone. Entonces, dice la Biblia, si decimos que no hemos pecado, mentimos, ¿cierto? Y la verdad no está en nosotros. Así es que, aunque no lo practiquemos, tenemos que reconocer que fallamos. Entonces, la Biblia, en otro pasaje también, dice claramente esto. Yo se los leo, Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, escuche bien, hermano, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero lo importante es que acá dice, Dios dice, no lo dice ninguna otra persona, pero Dios dice. ¿Y qué dice? Que ahora manda, esto es un mandamiento prácticamente del Nuevo Testamento, que Dios ahora manda. ¿Y qué manda? Que todos los hombres, esto es todos los hombres, hermano, todos los hombres y mujeres, todo el ser humano, sea cual sea su raza, su condición social, su edad, los niños también, todos los hombres en todo lugar del mundo, se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Así que el arrepentimiento no es una opción para que alguien pueda decir, no, es que si yo lo puedo hacer o no, que yo ya lo hice un día y ahora Dios conoce mi corazón, entonces no lo hago. No es, para todo el que no conoce a Dios o el que ha caído, tiene que arrepentirse. Esta es la llave para tener acceso al trono de la gracia. No hay excepción a la regla, hermano. Hay leyes que tienen excepciones. No, esta no tiene excepción. Usted no se puede restablecer con Dios si no es por medio del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué es tan importante que haya arrepentimiento? Porque esta es la única forma, hermano, la única manifestación que nosotros podemos tener, la oportunidad que tenemos de manifestar a Dios ante el trono de su gracia, y que le podemos demostrar el dolor que nosotros sentimos por haber fallado a Dios, por habernos rebelado. Es la única manera que usted sienta que está arrepentido de verdad. Porque si usted se arrepiente como esos niños cuando le ha dicho a su hijo, pide perdón, como yo el Señor me está enseñando eso porque no lo hago muy bien de repente, pídele perdón, y él dice, perdón, y dice así, se va. Y dicen así como ya, perdón, y no sienten la más mínima intención de pedir perdón, y no están arrepentidos en el fondo. Pero si usted no tiene dolor, quiere decir que no está arrepentido, porque el arrepentimiento, hermano, de alguna manera, bíblicamente, para poder describirlo, conceptualizarlo, es como un dolor o pesar por haber cometido un pecado, por haber cometido una conducta impropia que va contra los principios de Dios. O sea, el decir que estás arrepentido, tú estás diciendo que sientes dolor. Y si no hay dolor, no hay arrepentimiento. Si tú te arrepientes y no sientes dolor por lo que hiciste, es como que no lo estás haciendo. Y hay algunos pasajes que nos ilustran respecto de esto. Usted sabe que la Biblia está llena de hombres que nos pueden ilustrar, personas que pueden ser usadas para que uno entienda las diferentes situaciones que uno pueda vivir. Yo se los voy a leer, Nehemías 1, capítulo 1, verso 1 al 4. Nehemías era un copero, ¿cierto? Usted sabe que Israel estaba en el cautiverio, ellos estaban sufriendo una serie de situaciones, pero Nehemías tenía ánimo de volver a reconstruir el templo y hacer una serie de cosas. Y él está en esta situación cuando viene su hermano, dice palabras de Nehemías, capítulo 1 de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, dice, aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, esto lo dice Nehemías, capital del reino, vino su hermano Anani, uno de mis hermanos, dice, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado del cautiverio, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, su hermano dijo, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. A propósito de todo lo que ha pasado, todo quemado, todo destruido, el pueblo se había olvidado una vez más de Dios. Estaban en sus pecados con toda libertad. Dice, cuando oí estas palabras, Nehemías dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este hombre se dolió y ahora entramos ya en el pecado no solo personal, sino que en el pecado que tiene que ver con el entorno, con la gente que a uno le rodea. Con lo que les decía la otra vez, si uno de ustedes comete falta o yo cometemos un acto en contra de nosotros como iglesia, porque nosotros faltamos y algo ocurre entre nosotros, la presencia de Dios se ve afectada, porque Dios es santo y la santidad es una sola, santo, santo, santo. Él no quiere pecado. Entonces es importante entender esto. Y este hombre no solamente está pidiendo perdón por él, sino por sus hermanos, por el pueblo. Y dice, cuando oí estas palabras, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y lloró, hermano. Él tuvo dolor por el pecado. Y mire lo que le dice. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Él oraba día y noche, hermano, por esto, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Él también se incluye. Pido perdón por los pecados que hemos cometido los hijos de Israel contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, dice. Pero este hombre sintió dolor, hermano. Él lloró por el pecado que estaba cometiendo el pueblo y pide perdón con arrepentimiento, con dolor. Así es que, si usted cree que por causa de su experiencia, por el conocimiento que usted tiene, que puede ser un poco errado, liviano quizás, y crea que usted ya se arrepintió y con eso está bien, eso no es así. Y se engaña uno a sí mismo, hermano. Y uno puede caer en un cristianismo religioso y vivir una vida cristiana de apariencia, donde todo está bien y uno viene a la iglesia y si hay que hacer algo lo hace porque le gusta y está a lo mejor emocionado también y hace muchas cosas. Pero en el fondo de su corazón hay una vida íntima que solo usted y Dios saben. Y a veces no lo sabe nadie, hermano. Y solamente Dios se tiene que encargar de descubrirlo a uno, para que uno se dé cuenta quién es. Es impresionante esto, hermano. Dios nos quiere sacar de esa oscuridad, porque si no nos vamos derechito al infierno, hermano. Aunque estemos en medio de como que somos muy cristianos. Hay otro pasaje que algunos podrán creer que es una poesía, algunos dirán qué bonitas palabras, pero no es así. El Salmo 51, qué maravilloso salmo. Este hombre David, hermano, está expresando su dolor luego que ha cometido un pecado. Y David aquí no le está confesando un mal pensamiento nomás a Dios, así como una pequeña falla que tuvo, o que se le pasó un rollo y estuvo luchando un tiempo y pensó cosas que no eran en la voluntad de Dios. No, él cometió terribles cosas, hermano, que ya lo podemos hablar si es que Dios lo permite ahora, pero lo terrible es que este hombre dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido y justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está con dolor, hermano. Él está arrepentido. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, límpiame, dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria al Señor, hermano. Qué terribles palabras. Porque él está pidiendo perdón por eso que le hacía, no recuerdo cómo, que le hacía doler sus huesos, como dice. No me acuerdo cómo dice, que se envejecieron mis huesos. O sea, lo que era algo que le hizo envejecer sus huesos, hermano, que le hacía tener gemir de día y de noche, que no podía dormir tranquilo. Por eso le está pidiendo perdón aquí, por algo terrible que hizo. Una angustia terrible, pero lo hace con lamento, porque vino un profeta en el nombre de Dios, como yo quiero hacer ahora para ti, como un Natán, y vino y le dijo, ese hombre eres tú. Y él decía, sí, tiene que morir este hombre, cuando le contó la historia, ¿cierto? Pero ese hombre eres tú, y él ahí está reconociendo y arrepintiéndose. Yo no sé, hermano, si usted se ha visto envuelto en situaciones difíciles, cuando usted dice algo que no debe decir, cuando usted comete faltas graves, se lo pregunto sin que usted levante su mano, ¿se ha visto envuelto en situaciones vergonzosas donde usted no haya dónde meterse y lo único que quiere es como morirse, que enterrarse, no quiere saber de nada? Y para eso Dios tiene un plan, para eso Jesucristo murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre. Entonces, hermano, este salmo yo siento que representa a todos los que se sienten abatidos, a todos los que les duele el alma en lo más profundo por haberle fallado a Dios un día, haberle fallado a este Dios bueno que hizo los cielos y la tierra, hermano, al Dios que entregó a su Hijo en la cruz por nosotros, a todos los que están angustiados porque han cometido una falta y están luchando con un pensamiento en su cabeza y no entienden por qué, todos le enjuician y le dicen cosas duras. Para eso, para esas personas, este mensaje, este salmo es para aquellas personas que reconocen su dolor. Gloria sea al Señor por esta palabra, hermano. Usted se puede pensar que estos son pasajes aislados, quizás alguien que no conoce la Biblia, no podrá decir, son pocas personas que viven esto, no es así. Es el verdadero arrepentimiento que Dios tiene establecido en la Biblia para poder ser perdonado de nuestros pecados. Así es que, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido? ¿Usted se ha arrepentido de fallarle a Dios de corazón? La Biblia nos enseña, hermano, cómo lo podemos hacer, cómo podemos arrepentirnos. También nos deja claro algunos pasajes. Si hay instrucciones que podemos seguir, son las que la Biblia enseña. Y nos dice que... se me pierde Joel, el que encuentre Joel me dice... En Joel, hermano, hay otra explicación respecto de cómo debemos arrepentirnos y cómo debemos convertirnos a Dios. Joel capítulo 2, versos 12 y 13, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Si usted se quiere convertir a Dios de todo corazón, quizás usted se convirtió hace un tiempo y quizás ahora se está dando cuenta que no tenía tanto dolor por lo que había hecho. Aquí dice la Biblia que cómo se puede convertir: con ayuno, con lloro y lamento, porque el arrepentimiento es dolor. Tú no puedes decir que estás arrepentido si no te duele lo que has hecho en lo profundo de tu corazón por haberle fallado a Dios. Porque si tú no tienes dolor, entonces todo lo que tú estás planteando es falso en sí mismo. Porque no hay dolor, tiene que haber dolor. Porque si el dolor de alguna manera establece la gravedad de lo que uno se está arrepintiendo, si no, parece que no es tan grave, uno dice. Y más adelante en este mismo pasaje, en el verso 17, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Dice que entre la entrada y el altar los sacerdotes ministros de Jehová deben llorar. Lloren por su pecado, por sus errores, por sus faltas. Estamos en tiempo, hermano, donde la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted tiene que erradicar eso. En la iglesia también puede atacarnos el que uno se ponga frío, se ponga indolente, se ponga como que ya uno maneja la situación y uno no sienta que tiene que quebrarse tanto. A veces como que el arrepentimiento se transforma en algo así como una acción de ir y venir. Pensamos que es un derecho como adquirido y que Dios nos tiene que perdonar como un derecho ya garantizado. Y no hay dolor, si no hay arrepentimiento, si no tenemos ese dolor de verdad. Entonces, si usted anhela ser perdonado en los momentos de debilidad, tiene que tener dolor genuino, porque lo contrario es como que no hay verdadero arrepentimiento. Quizás puedan manejar muchos conceptos, como te digo, pero lo importante es que tienes que pedirle a Dios que pueda hacerte entender las consecuencias también del pecado. Porque ya apuntando en términos más, como les decía, en el entorno, el pecado también no solo afecta a Dios y a uno mismo, sino que también al entorno. Todo pecado causa daño, hermano. Y algunos se engañan creyendo que no tienen temor a caer, porque uno cae y le pide perdón a Dios, entonces o lo reconoce y lo admite y ya no hay ninguna consecuencia. Pero tú sabes cuánto le costó a Dios que tú puedas tener relación con Él. ¿Cuánto le costó a Dios que tú puedas hablar con Él y Él te escuche? A Dios le costó a su Hijo clavado en una cruz, y con ello el velo del templo dice que se rasgó, ese velo que nos impedía tener acceso al trono de las gracias, se rasgó de arriba abajo para que pueda ser oído por Dios. Entonces Dios le costó mucho para que nosotros podamos tener a Dios como Dios y nosotros seamos su pueblo. Muchos hemos sido escuchados por Dios más de alguna vez, hemos sido perdonados, hemos sido tocados por Dios en este lugar, hemos sido sanados. Entonces, Dios no concibe que nos sentamos dolor por quebrar la relación con Él. Así es que tenemos que pedirle a Dios que podamos aprender esto. Porque sea muy grande o muy pequeño lo que tú hayas hecho, este pecado a uno le afecta la relación con Dios. Lo priva de tener comunión libre con Dios. Así que por eso es que Dios no entiende cómo uno podría arrepentirse si no tiene dolor por algo tan fuerte. La Biblia está llena de otros ejemplos, hermano, pero por el tiempo se los puedo solamente nombrar. Adán pecó y su entorno cambió. Fueron abiertos sus ojos con su mujer. Dice la Biblia que salieron también espinos y cardos donde él se tendría que alimentar. La mujer iba a parir con dolor, el hombre iba a tener que trabajar con esfuerzo. Una serie de consecuencias, hermano, porque el pecado trae consecuencias. Si usted cree que no, la Biblia lo enseña que sí. Hay pasajes, hermano, muy decidores en la Biblia donde enseñan el dolor que provoca el pecado y las consecuencias que trae. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías lo dice, el pecado de Israel afectó profundamente la relación con Dios. Por eso Dios es quien no concibe que uno se arrepienta así como automáticamente. Es necesario que haya este dolor. No basta con reconocer y admitir las cosas, sino que tiene que haber dolor, porque el pecado produce un daño y consecuencias tremendas. También donde recién leímos en Joel, más adelante dice que tenemos que rasgar, no rasgar nuestros vestidos, dice, sino que rasgar el corazón. Porque algunos rasgan vestiduras cuando cometen una falta y se pueden arrepentir, pero rasgar vestiduras, hermano, es como un arrepentimiento sin dolor. Es como guardar la reputación quizás para ser visto, para guardar la imagen. Uno puede pedir perdón y no lo siente de verdad. ¿Usted acaso no ha pedido perdón alguna vez sin sentirlo? Y no estar arrepentido de verdad, eso es como rasgar vestiduras. Me arrepiento, pero sigo manteniendo mi idea y sigo manteniendo mi apariencia y reputación, pero no hay dolor. Reconozco y admito, pero no estoy arrepentido de verdad. Pablo también lo dice, dice quizás yo tenga que volver a vosotros en 2 Corintios 12, 20, 21, pero tendré que llorar, dice, por los pecados que han cometido anteriormente y voy a tener que llorar y pedir perdón por todo lo que ustedes han hecho. Porque Pablo también siente esa imputación de su pueblo, de su manada, de sus ovejas que cometieron falta y él tiene que pedir perdón por ello, porque las consecuencias están ahí a la vista de todos. Es imposible, como digo, que no hayan consecuencias. Y ya para terminar, hay un rey, hermano, que me ha impactado siempre, que es el rey Ezequías, y también habla de las consecuencias. Él reconoce el pecado del pueblo. Este Ezequías, hermano, sabe que no me había dado cuenta, pero dice que su padre, Acab, lo ofreció a Satanás mismo, lo hizo pasar por fuego. Un rey que fue abusado por su padre, imagínense, entregado a los ídolos, al diablo mismo, y lo hizo pasar por fuego. Y muchos, si usted estudia este tema, se morían por eso. Y este rey Ezequías no murió. Quizás tú has sufrido, quizás has sido abusado, quizás alegas injusticia, quizás te han maltratado y tú no has muerto con un propósito y estás vivo o estás viva porque Dios te quiere usar. Y sabe que ese padre fue el peor rey que ha tenido, uno de los peores reyes junto a Manasés, que fue el hijo de Ezequías. Pero hay un lapso ahí, Ezequías, un niño abusado, pero dice que fue uno de los mejores reyes de Judá. Este hombre dice que en el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y les reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacadlos del santuario de la inmundicia. Y limpió la casa de Jehová, recuperó las cosas sagradas. Y él también pidió perdón de algunas, reconociendo el pecado de Israel. Pero el entorno, hermano, se ve afectado. En el verso 8 dice: por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y luego en el 9 dice: y he aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Tu familia es afectada por tu pecado. Tu padre, tu madre, tus hijos, tus hijas. Todo por un pecado de una persona, no solamente te afecta a ti, sería aún más sencillo, pero afecta a tu entorno, afecta a tu familia, a lo que tú más amas. Entonces esto debe frenar a aquellos que creen que uno se puede dar como un recreo y se entrega a pecar y a conocer nuevas experiencias, creyendo que a la vuelta de la esquina Dios te tiene como una carta firmada con el perdón porque estás predestinado para ser salvo. La verdad es que no es así, hermano. Dios necesita que podamos entender cómo David tenía que haber entendido que con su pecado causó daño, causó la deshonra de Dios, causó la deshonra de Israel, causó la muerte de Urías Eteo, causó la muerte de su hijo y causó que la espada nunca se aparte de su casa. Así como también el rey Ezequías veía que en medio de su pueblo habían consecuencias. Así que si te ha dolido el alma por el pecado, por haber fallado y haber puesto en riesgo a tu entorno, a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, si tú has sentido dolor por eso, hay un solo llamado por Dios para salir de esta situación, por haber fallado. Hay un solo camino y es el arrepentimiento genuino. Así que les pido, hermano, que nos pongamos de pie y oremos al Señor para poder poner delante de Dios esta palabra. Padre eterno, oramos a ti, Señor, y te damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Tú sabes, Padre, que te amamos, tú has transformado nuestra vida y nos hemos puesto en tus manos desde que te conocimos. Y si hay alguien que quizás no lo ha hecho, hoy es un día para que lo pueda hacer. Hemos puesto este momento ante ti, echamos fuera del principio toda humanidad. Ha sido tu Espíritu Santo que nos ha hablado, Señor. Porque precisamente quizás mentalmente uno podría haber hablado otras cosas, pero simplemente ha sido dicho lo que tú has querido, Padre. Así es que te rogamos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, como leímos en Lucas, Señor, porque tú dijiste que serían abiertos nuestro entendimiento para que pudiésemos comprender la verdadera enseñanza de las Escrituras. Y hoy, Señor, sentimos como tú comienzas una vez más a abrir nuestro entendimiento, como quizás lo abriste un día y quizás nos relajamos y perdimos el temor y nos desviamos quizás. Quizás alguno no lo ha hecho, pero esto es para aquellos que sí sienten que han desviado quizás su mirada. Porque tú nos dejaste claro, Señor, esta palabra, que Cristo padeció y resucitó al tercer día para una cosa, para que fuera predicado en tu nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú nos confirmas que es la única manera de restablecer la comunión contigo, Padre. Oh, Jehová, oh Dios, bueno Espíritu Santo, paséate en este lugar. Obra en nuestras vidas, Señor, obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Saca toda idea de nosotros, Señor, errada. Toda mentira del diablo, toda falsedad que ha sido levantada en nuestras mentes, producto de la experiencia, producto del daño que hemos experimentado, producto de nuestras vivencias, Señor, ya sea en la familia, en nuestro trabajo, Señor, en la misma iglesia, si alguno se ha sentido herido. Por todo aquello, Señor, lo ponemos delante de ti y pedimos que tú ministres a nuestro corazón. Oh, ora al Señor, hermano, tenga un momento para estar a cuenta con Él. Deje que el Espíritu Santo pueda hacer su obra y que Dios le pueda mostrar cuánto de verdad estamos arrepentidos, cuánto de verdad hemos reconocido quizás nuestros errores. Quizás lo hemos admitido, pero ¿hasta dónde necesitamos tener ese dolor por nuestras faltas? Mientras podemos adorar un momento a Dios, tenga un momento con Él, hermano. Hablemos con Él y pida que Dios haga un milagro en su mente, en su corazón. Que Dios haga un milagro en nosotros y nos pueda enseñar que esto es fundamental para tener una vida cristiana contigo. Que nos libre de vivir engañados, creyendo que está todo bien. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos toda atadura y todo engaño del diablo y rogamos que venga, Señor, tu luz, venga tu Espíritu Santo sobre nosotros y tu luz alumbre, Señor, a cada uno de nosotros y vengas tú en auxilio de cada uno para poder sentir cuánto tenemos que cambiar, Señor. Cuántas cosas que tenemos ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, producto de toda nuestra experiencia. Y que podamos cambiar, Señor. Podamos entregártelas a ti, Señor, para que puedan ser transformadas, puedan ser disueltas, puedan ser erradicadas de nuestra vida. Y sean todas rotas, Señor, para que solamente quede el terreno fértil, para que podamos ser tratados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.